your old man. Flex on body. We are young, we F-E-M records. Corona beats. Baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo, baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo. Estamos de fiesta, ya son las 10. Mi cerebro no anda, baila mis pies. Muévelo, muévelo, muévelo, solo si querés. Estamos separados como niños, yo pensando en lo mío, alejado del estrés. Hey, no te cruces, ya estoy en la mía, estoy enamorado de la groupie fina, de la misma shorty que dice mentiras, que me busca ahora y mañana se olvida. No me jodas, no me jodas, piba, que estoy enfocado, no me va tu vibra. Y hoy me voy bailando, lo paso en mi niga, vos te vas gritando y ya no te quería. Paguemos otra botella, que esta noche no paro hasta ver estrellas. Paguemos otra botella, que esta noche no paro hasta ver estrellas. Baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo. Baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo. Por fin logré lo que quería, antes era un pobre pibe con mente elegante. Solo por amigos me paro de guante, no me meto en lío, pero soy un gánster. Entro al baile y ya tengo un amante, si me encanta felina, rubia, arrogante. Que te da besitos si hay escabio antes, y cuando ya no queda se hace la importante. Baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo, baby, muévelo, muévelo. Brindemos con champán, mordamos el hielo, mordamos el hielo.